Marcos 1:23 dice, y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Amén. Que dio voces. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Queremos pedirte, clamar a ti, Señor, que una vez más nos llenes de esperanza, nos llenes de fe, Padre Santo, para poder seguir adelante. Estamos aquí este domingo, tenemos una semana que afrontar, luchas, desafíos, problemas, pero esta mañana te pedimos que nos hables para que tengamos la fe suficiente para enfrentarlos todos y vencerlos como necesitamos hacerlo, Señor. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Tomen asiento, por favor, todos. Ya hemos estudiado dos milagros de Jesús en esta serie que hemos traído. El primero fue el milagro del agua en vino, ¿verdad? Eso nos demuestra que Jesús tiene poder sobre la naturaleza, sobre los elementos de la naturaleza, el agua, el viento, el sol, el frío, el calor. Jesús, como Señor, tiene poder sobre esos elementos. Número dos. El segundo milagro que el Señor hace, según los estudiosos, en su ministerio, fue el que estudiamos hace 8 días. El hijo de un oficial romano, de un oficial de la corte romana, que estaba muriendo. Y el Señor hace el milagro a distancia, ¿verdad? Demostrando a este hombre una profunda fe, una gran fe. Amén. Este fue el segundo milagro. Y según los estudiosos, este fue el tercer milagro de Jesús, la liberación de un endemoniado. Vamos a estudiar esa historia entonces esta mañana y vamos a ver qué podemos aprender de ello. Entonces, lo primero que nos damos cuenta en ese versículo 23 que hemos leído es sobre la realidad de la posesión. La realidad de la posesión dice que el Señor está en una sinagoga, está predicando, está enseñando y que en la multitud, entre quienes le oyen, hay una persona que tiene espíritu inmundo. ¿Ah? La construcción gramatical ahí del griego nos indica que era un hombre que estaba totalmente poseído por un espíritu inmundo, ¿cierto? A veces el texto no nos deja claro si era uno o varios, porque note que el Señor saca un demonio, bueno, o había uno representando a todos, como no sabemos. Pero luego cuando el demonio habla, habla en plural, si lo nota. Entonces, vienes a atormentarnos. Entonces, que lo que le indica a uno es que como que había uno que era el mero, el jefe, o uno que estaba representando, puede ser, ¿sí? A muchos que estaban en esa vida, en ese cuerpo. Y ese texto entonces nos habla de la realidad de la posesión diabólica. ¿Ve? Fíjese lo siguiente. Existe la sugestión diabólica, por llamarlo así. Es decir, personas que creen estar endemoniadas o bajo poderes demoníacos, pero en realidad no lo están. Han sido sugestionadas, ¿cierto? Y para eso hay gente muy buena. Entonces, ven tú, pasa tú aquí al frente. El Señor me muestra que tienes demonio de serpiente. Tienes un demonio de serpiente. El hermano no tiene nada. Pero claro, pasa el predicador, le dice que tiene un demonio de serpiente, porque es que como él se contonea así, entonces que Dios, el diablo, el hermano tiene un demonio de serpiente. Y el hermano dice, yo sí, así, amén. Va a llorar que Dios te va a liberar ahora, cuando cuente tres, y un, dos, tres. Y bueno, todo el show empieza ahí, sí. Y el tipo cae al piso, vomita, bueno, hace y deshace mil cosas así. Pero en realidad no tiene nada. ¿Ven? Hay gente que tiene sueños, pero porque está sugestionada nada más, no quiere decir que tengan alguna situación diabólica, y eso pasa a veces, pero ocurre, también existe lo que es la atadura diabólica. Entonces, llamemos atadura diabólica a la influencia externa de Satanás sobre las personas, y un cristiano puede recibir este tipo de ataque satánico, que es una influencia externa. La tentación es un ataque del enemigo externo contra nuestras vidas, ¿cierto? Y puede que el enemigo nos hable y nos diga cosas y nos confunda. Entonces, todas estas cosas podemos decir que son ataduras diabólicas. Las personas están atadas. Y sucede con los cristianos también, ¿no? Les puede pasar eso. Y existe la posesión diabólica. Entonces son tres tipos de cosas distintas. Y la posesión diabólica sí es la habitación de Satanás en un cuerpo, en una persona. Que según este texto bíblico y la experiencia que hemos tenido en el ministerio, son cosas perfectamente posibles, ¿no? Pero aquí es importante aclarar algo. Aunque usted como cristiano puede ser influenciado por Satanás, hasta tener una atadura externa de Satanás, jamás un verdadero cristiano podrá ser poseído por un demonio. Nunca, nunca, escriba eso bien grande en sus notas, nunca podrá ser poseído por un demonio, ¿no? Entonces, ¿cómo así? Si yo el otro día estaba por allá y a mi líder le hicieron liberación y el hombre cayó ahí todo endemoniado. ¿Cómo así si yo fui una vez a una iglesia por Atni y el pastor, vino otro pastor y oró por él y el pastor cayó ahí, eso botaba basa y convulsionaba y de todo? Y yo conocí la hermana fulana que llevaba 15 años, 10 años en la iglesia y un día oraron por ella y le pasó esto y le pasó lo otro. Y cayó allá y eso hablaba el demonio, vociferaba y todo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, puede que esa persona esté sugestionada. O la otra es que no era cristiano en realidad. Así fuera pastor, líder, lo que sea, porque es imposible que un cristiano sea poseído por un demonio. Ahora, ¿por qué? La respuesta es tan sencilla. Es porque un cristiano es templo del Espíritu Santo. ¿Ve? Y uno es o templo del Espíritu Santo, decían hace muchos años, o taller de Satanás. Pero no es los dos al mismo tiempo. ¿Se fijan? Pero son cosas que pasan, son cosas que suceden, hermanos, y que son perfectamente posibles. ¿Amén? Entonces, hay que tener esto en cuenta, porque ustedes notan que como aquí en la iglesia no estamos haciendo énfasis en eso, y para nosotros no todo es un demonio, y no todo es, y todo es el diablo, ¿verdad? A veces también puede que caigamos en el otro extremo de pensar que nada es el diablo. Pero tenemos que ser conscientes que nosotros nos encontramos en una lucha espiritual, en una batalla espiritual, y que por supuesto Satanás está moviendo sus fichas, moviendo sus cosas, haciendo maldades, estorbando la obra de Dios, confundiéndonos, influenciándonos, tentándonos, buscando nuestra caída. Hay una actividad diabólica a nuestro alrededor. Hay que tener suficiente discernimiento para saber ¿cuándo es el diablo y cuándo son las circunstancias, pues, de la vida? Pero no podemos olvidar eso. Muchas cosas que nos pasan son producto únicamente de ataques diabólicos, de ataques de Satanás contra nosotros. ¿Sí se fijan? Yo particularmente creo, ¿no? Me parece que hay momentos donde se le junta uno todo, ¿no? Todo se junta, todo. Porque uno a veces está en prueba, pero es prueba en un área de su vida. Económica o sentimental o espiritual o ministerial, y tiene una prueba. Pero hay momentos donde es económica, sentimental, espiritual y todo se junta. Y yo pensaría, yo diría, bueno, eso ya son ataques del diablo, ¿sí? Ataques satánicos. No puedo olvidar eso. Tenemos que ser conscientes de eso. No vamos a decir que el diablo es el que hace todo y que demonio de serpiente y demonio de gordo y de bajo y de alto y demonio de todo. Pero tampoco podemos quedar en el extremo de obviar eso, de olvidarnos de eso y decir el diablo no hace nada. No, ahí está. Pero en segundo lugar, también podemos aprender aquí cosas sobre los demonios. Porque dice el texto bíblico que ese hombre estaba allí. Jesús estaba predicando así como lo hago yo esta mañana, y que un momento a otro el hombre empezó a gritar. Dio voces, dice ahí. Empezó a gritar cosas. Esa es una manifestación de los demonios. Entonces, ¿qué aprendemos en este texto sobre los demonios? Que los demonios se manifiestan. Los demonios se manifiestan. ¿Cuántas veces no se halla uno que los hermanos le cuentan que, por ejemplo, no pueden dormir porque en la casa oyen cosas y les prenden la luz y les apagan la luz y cosas así como de puro, pura bruja de Blair, puro exorcista eso, ¿sí? No, yo, pastor, yo oí un ruido y me tapé con la cobija y me la quitaron. ¿Se imagina? Dios mío. ¿Se imagina eso? ¿Ah? Ay. Porque uno es bien tarugo, ¿cierto? Porque uno no, la gente, porque cuando oyen cosas raras de noche, eso se tapan con la cobija, ¿no? Como si la cobija fuera de hierro, quién sabe qué. Bueno, un bicho bien malo le quita la cobija y usted queda ahí peor. Pero la gente le cuenta, y pastor, que yo estaba así acostado y estaba durmiendo y de repente sentí que una cosa me cayó y yo no me podía mover, no podía gritar, no podía respirar. Mucha gente le cuenta uno eso, ¿cierto? Son ataques del diablo, sí, amén. Son ataques de Satanás. O cuentan esas cosas de sus casas, o sencillamente, ¿verdad? La persona percibe que hay algo en su cuerpo, en su ser. Lo que pasa es que por esas películas del póster gay y todo eso, ¿sabes qué? Que esa es vieja, esa la vimos usted y yo, ellos no la vieron, ¿sí? Porque esa es vieja, ¿sí? El póster gay, ¿se acuerdan? Te salía el man así, uy. Póster gay es. Entonces la gente cree que los endemoniados son los que andan como locos por ahí torciendo los ojos y que se doblan así para atrás y toda la cosa, ¿no? Dice, uy, está endemoniado. No, usted puede ver una persona normal, usted la ve normal, como usted, como yo, normal, cundía demonios como de piojos. Así. Porque toda persona que no esté bajo la cobertura de Jesús, siendo su hijo, está expuesta a la actividad diabólica en su vida. Al fin y al cabo son sus hijos, ¿no? Hijos del diablo, nos dice. Hijos de la ira, nos dice la Biblia. Entonces, cualquier persona, sino que viven frescos porque dicen, no, eso no, eso son los que pueda caer y torcen la boca y cambian la voz y todos los chinos que hacen la ouija. Esos son los endemoniados. Yo no estoy bien. Y mentira, porque puede estar. Y hay gente que lo percibe y se da cuenta, ¿ah? Aún dentro de las iglesias, ¿ya? Usted no sabe, cuando yo era... Yo antes de conocer a Cristo, yo me entregué a Jesús, pero a mí me gustaba mucho la magia blanca. Entonces yo decía, lo que pasa es que es blanca, ¿sí? Y esa es buena. Y eso no tiene nada. Yo practiqué eso, como desde los 13 años, 12 años, me gustaba. Yo compraba libros y los leía, y toda esa situación, ¿sí? Y incluso, ahí, bueno, una vez me llevaron para Sogamoso. Y en Sogamoso, ¿alguien es de Sogamoso? Bueno, no hay boyacos aquí, bueno. Entonces, allá hay un sitio, ¿usted es boyaca? Bueno, no, pero de otro lado, sí. Y hay un sitio allá que el tipo que me llevó allá me dijo que allá los indios hacían rituales. Y sí, habían pirámides hechas de forma natural, la naturaleza las hizo natural. Pirámides bien hechas y todo. Y unas piedras planas, ¿ya? Y pintura rupestre y todo eso había allí. Y el tipo me acostó allá y eso, y me puso las manos y hacía invocaciones y cosas. Y yo recuerdo que después de ese momento, salimos de Sogamoso a Agua Azul, Casanar, y íbamos con la familia de paseo. Y yo ya venía leyendo y practicando cosas y hacía cosas de esas. Y recuerdo bien que me pasó una cosa allá. Y es que estábamos en esa finca y una niña que me caía mal empezó a darle vueltas a la casa corriendo, jugando. Estaba jugando y entonces le daba vueltas a la casa. ¿Sí? Usted sabe cómo son las casas de campo, ¿no? No hay casas al lado, entonces uno puede correr alrededor. Entonces, corría así, así. Y yo la miraba y decía, ojalá se caiga y se parta la porra. Así decía yo. Y empecé, como yo había leído libros de eso, yo sabía cómo hacer esas maldades. Y entonces yo empecé a hacer todo ese trabajo mental que había que hacer y esa situación. Y yo estaba acá, allá había un señor, y yo sabía cuál piedra quería ¿En cuál piedra crearía se diera el porrazo? Sino que no quedaba fuera de mi vista. Entonces la muchacha dio la vuelta así, y cuando yo vi que el que estaba aquí hizo, y yo dije, se cayó. Y yo vi que se caiga con esa piedra y se dé aquí, preciso aquí, que se dé aquí. Sí, hermano, yo recuerdo eso con impresión todavía. Porque cuando salió la pelada, ¿qué pasó? Le dije, se cayó y se pegó aquí, con esa piedra. Sí, exacto, hermano. Yo dije, uy, esto funciona. Claro, me metí más y me dio por hacer cosas. Y bueno, todo era bueno, decía yo, ¿no? Bueno, sí. Yo luego me convertí a Cristo. Y yo era el más endemoniado de todos, hermano, yo creo. Yo recuerdo que cuando yo iba a la iglesia y el pastor empezaba a decir, reprendemos, que eso era todos los cultos, pues, allá reprendían al diablo, reprendemos al diablo, y yo sentía, hermano, un corrientazo desde acá hasta acá, cada vez que él decía eso. Y yo decía, y yo iba al culto era estremecerme, sí, porque, no, verdad, porque eso era todos los días, no, el diablo, y no sé qué, y tal, y eso, y cuando ya iban y oraban por mí, eso yo caía al piso, decía groserías, maldecía, daba patadas, puños, era una cosa realmente horrible. ¡Endemoniado, hermano! Endemoniado por toda esa actividad espiritista que yo había realizado. Entonces, yo creo en eso porque aquí lo dice la Biblia, pero también porque fue mi experiencia. Y aparte de eso, he visto muchas cosas. Muchas cosas, ¿sí me voy a entender? Y muchas cosas, como los espíritus se manifiestan. Como ya le dije, la gente viene con eso de que están dormidos, todo eso. Pero he visto cosas que me han impresionado cuando hacíamos los retiros que iban los adultos. Como ahora ya no quieren ir, uno les dice un retiro y vale 80 mil pesos y ni, no quieren, pues yo no volví a hacer, ¿sí? Pero allá en esos retiros yo vi hartas cosas raras, ¿cierto? Recuerdo hace uno, un retiro muchos años, o dos muchachos, me ha pasado eso dos veces con dos muchachos, que uno empezaba a orar y ellos se venían en sangre por la nariz. Y claro, uno se impresiona porque uno está orando, Señor, no sé qué, tal cosa, Señor, pa, y cuando abre los ojos de la gente así, de, ¡ay, Dios mío! Ya, ¡ay, ya! Y, hermano, ¿qué te pasa? Entonces el se tocan y dicen, no sé qué me pasó, tal. Y así, bueno, deje así. Y cada vez que empezamos a orar, ¿cierto? Le pasaba eso al muchacho. Le venía la sangre así por la nariz, así todo. Así. Y con ese muchacho, eso fue hace muchos años. Yo particularmente nos pasó que eso fue en un retiro, pero no aquí, en otra iglesia. Y nos fuimos, ¿no? Y ya nos devolvíamos y nos montamos en el bus. Y en el bus, el demonio ese se alborotó otra vez. Y ahí fue que nos dijo que llamaba Camilo. El demonio, ¿no? No el muchacho. El muchacho, el demonio dijo que se llamaba Camilo y eso. Y luego cuando llegó aquí a Bogotá, cada vez que orábamos, él no gritaba ni se tiraba al piso ni nada. Solo le pasaba eso que él se le venía la sangre por la nariz. Así. Pasó, él se descarrió, pasaron los años y una vez sí llegó aquí a la iglesia. Y estábamos en un ayuno, en una oración y yo lo vi otra vez. Y le dije, mira, te está pasando otra vez. Y él me dijo, sí, yo le dije, ¿te había vuelto a pasar esto? Y me dijo, no, nunca, solo cuando oramos. Y entonces uno, ¿usted qué cree que eso es que el Espíritu Santo? Hermano, ¡endemoniado! Y en un retiro aquí también nos pasó lo mismo con otro muchacho, ¿no? Que ese sí fue de acá, que estábamos, ni siquiera estábamos orando por liberación, solo estábamos haciendo, pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados. Y él se arrodilló y estaba arrodillado orando, ¿ve? Y cuando se levantó, él tenía las manos así, cuando se levantó así, se paró de su rodilla y hizo así, estaba todo lleno de sangre, así es. Luego en la noche hicimos la liberación y cuando hicimos la liberación, el muchacho se vino así, otra vez en sangre, así todo, así, terrible. Otro veo una señora, se vomitó sangre, otra vez, otra señora, vomitó, fue. O sea, yo he visto cosas así que uno dice, los demonios son reales, la actividad de Satanás es real, ¿no? Y ellos se manifiestan. Y cuando un espíritu inmundo se manifiesta, no lo deje pasar así. Cuando usted percibe que hay cosas en su casa o en su cuerpo, en su vida, que hay ataques diabólicos, no puede dejar eso así. Usted tiene que hacer algo. Tiene que buscar ayuda, oración, ponerse a ayunar, alguna cosa. Porque si los demonios están ahí, yo le aseguro una cosa, no es para nada bonito, ni para nada bueno. Son cosas serias ahí en ese sentido. Aquí en esta historia nos dice que cuando Jesús reprendió, habló a ese demonio, el muchacho cayó al piso y empezó a convulsionar. Y gritó. Y el demonio se fue. Porque los espíritus inmundos se manifiestan. Véame. Recuerdo una vez también que eso fue en una vigilia. Y vino una señora que traía a sus hijas a la iglesia, niñas de esas adolescentes que se enloquecen, ¿no? Usted sabe cómo son los adolescentes, que les da por enloquecerse. Y la señora vino a pedirme oración porque las niñas que ella traía a la iglesia se pusieron a ver películas de terror allá en la casa de ella. Y empezaron a moverle cosas, apagarle la luz, prenderle los electrodomésticos y eso. Y ese día oramos por esas niñas y eso gritaban aquí. Eso fue hace años también, pero lo recuerdo muy bien. Gritaban como locas, desesperadas. Porque los espíritus se manifiestan. Y cuando se manifieste, no lo deje así, busque ayuda. Sí. No puedo dormir, tengo pesadillas, me mueven cosas en la casa. Cuando oramos, yo siento cosas muy extrañas en mi cuerpo o algo. Tiene que buscar ayuda, ¿sí? Pero este texto no solo nos dice eso de los demonios, sino que también nos dice que los demonios conocen a Jesús. ¿Nota lo que el espíritu inmundo le dice? Dice Jesús, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? Y luego dice, ¿has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Sabe quién es? Santiago nos dice en su carta que los demonios creen. Y tiembla. Y en este caso hay demonios que están mucho mejor que nosotros. Porque hay mucha gente que cree, pero no tiembla. Pero los demonios creen y tiemblan. Y ellos conocen, saben quién es. ¿Se acuerdan la historia ya de Hechos cuando unos personajes allí vieron que Pablo sacaba demonios y eso? Y dijeron, nosotros también podemos. Y entonces se fueron allá y se buscaron un endemoniado y empezaron a hablar por el endemoniado. Y el demonio les dijo, yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice la historia que los cogió el diablo y los gañoteó a todos siete ese día. Los empelotó, y los mandó en pelotos. ¿Ah? Porque los demonios saben quiénes somos. Aquí hay una historia en el barrio famosa de una señora que ahora es pastora. Yo no sé si todavía sea, pero en esa época ella... Y dice que era pastora, ¿no? Porque la única pastora de la Biblia es Raquel. Pero dice, bueno, pero el punto es que ella conoció a Cristo porque hizo una brujería. Y la señora la volvieron loca. Loca. Y conoció el evangelio, empezaron a orar por ella, le hacían oraciones, ayuno, ministración, toda la cosa y eso. Y ella me contó a mí, porque la señora, pero la mamá y la hermana venían aquí a esta iglesia. La señora no, porque tenía su iglesia por allá. Y una vez, la mamá, que era una señora, una anciana de testimonio, venerable, la señora... Me dice, uy, pastor, es que eso fue terrible, me dijo ella andaba por ahí, se loca, y eso, y agarraba a quitarse la ropa, quedar desnuda por ahí, pastor. Y andaba así por la calle, allá en Ciudad de la Sucre, toda desnuda, me decía, pastor. Y figúrese, pastor, que una vez íbamos para la iglesia en un carro, porque nos dijeron que la lleváramos, porque te tocaba llevarla, que oraran por ella, ¿sí? Y la llevaron allá a la iglesia, íbamos subiendo el puente de Venecia, ¿sí? Y es que el demonio en ese momento les dijo, los voy a matar a todos. Y bajando el puente se quedaron sin frenos. Me dijo la señora. Yo le dije, ¿verdad? Entonces me dijo, sí. ¿Y cómo paraba el carro? Como los picapiedras, me dijo. tocó abrir la puerta y que todos dizque hacían así. Bueno, no vendrían muy rápido de pronto, sí, pero dizque todos ponían el pie así que para frenar el carro. ¿Ah? Ahora uno dice, ¿eso usted cree que es que coincidencias? No, hermano. Eso es real. Los demonios son reales. Una muchacha fue que trabaja en una IPS, hace poco me contó también que allá llega mucho IPS, o sea, es una IPS, pero para tratar como problemas de aprendizaje y problemas así, mentales y down, niños down, todo eso, sí, índigo, autistas, todo eso. Y que llegaba un muchacho allá, ¿no? Todo, y agresivo y a darle a todo el mundo, y eso los psicólogos lo agarraban y todo eso, y bueno. Y, pero que había una psicóloga que era cristiana. Y que entonces, cuando el tipo se ponía así agresivo y se dice, iba a mandar no sé qué, entonces es que ella le decía, te quedas quieto en el nombre de Jesús, y que el tipo quedaba ahí como paralizado. Y la muchacha me decía, es que esos son demonios, ¿verdad? Eso no es normal, me decía ella, esos son como demonios, porque esa muchacha es cristiana y ella le dice, y esa es la única que le hace caso. Esa es la única que le hace caso y que le decía, te quedas quieto y no sé qué, y no, y cállate, no hables, y no, y que y la muchacha le hablaba así que le. Y que era la única, que al resto los cogí y ¡pum! ¡Pra! ¡Pro! Faltaba que los encuerara también. A mandarlos así. ¿Eh? Los demonios se manifiestan. Y si usted percibe actividad diabólica a su lado, eso es para que usted. Si en su casa hay gente que le gusta la brujería, que hacen brujerías, ¿sí? Amén, cosas. Usted tiene que ponerse en órbita con eso. Ahora, para terminar, también este texto no solo nos muestra la realidad de la posesión, lo que los demonios saben de Jesús, sino también la liberación, hermano. Porque hay liberación. En ese texto dice, pero Jesús le conminó diciendo, ¡cállate y sal de él! El espíritu inmundo, haciéndole agitarse convulsivamente y dando un gran grito, salió de él, lo dejó libre al muchacho. Porque, gloria a Dios, existe la actividad del diablo, pero también existe el poder liberador de Jesucristo. O sea, no hay que quedarse así, no hay que aguantarse que uno en la casa le muevan cosas, o que uno no pueda dormir, o que tenga. Percibe unos espíritus inmundos en su cuerpo y no hay que hacer así. ¡No! Todavía existe el poder liberador de Jesucristo para nosotros. ¡Amén, hermanos! Eso sucede. Ahora, tenemos este tipo de milagros. Jesús nos delegó a nosotros autoridad sobre eso. Por eso esa muchacha psicóloga hacía eso. Y ese demonio que estaba en ese muchacho se quedaba quieto. Porque uno, Dios, Jesús dijo, os doy autoridad sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará, nada os dañará, dijo el Señor. ¿Ve? O sea, Él delegó esa autoridad espiritual sobre nosotros, sobre sus hijos, sobre los cristianos. Bueno, entonces pasa eso y usted puede hacerlo. Usted puede orar por la gente. Usted puede orar por su casa. No es solo sobre mí que está esa autoridad. Es también sobre usted. Amén, hermanos. Ahora, estas son cosas que hay que tener mucho cuidado. Cuando yo me convertí a Cristo, como yo nací en una iglesia así, pues uno es como más o menos donde nace, ¿no? Eso opera así. Si usted nace en la costa, ajá, pues tú hablas así. Mira, ¿qué te pasa? Y es escandaloso y dicharachero y no le importa nada y va diciendo lo que sea. ¿Sí? Así. Y si usted nació para en Pasto, pues, ay. Ya. Así pasa en el nacimiento espiritual. Donde usted nazca, así más o menos va a ser su estilo espiritual. Entonces, como yo nací allá en una iglesia, eso. Todos los, eso ataban al diablo todos los días y echaban demonios y todo. Y yo era, y entonces a mí me gustaba mucho eso. Y yo, y, Y llegué al extremo de que todo era el diablo y para todo era el diablo. Y ay, ay, va, tú estás endemoniado, hermano. Y tú también, y tú también, y tú y todo. Y hay que hacerte liberación, hermano. Porque todo era el diablo para mí, ¿ve? Y eso es un extremo malsano. Porque no todo es el diablo, ¿sí? Algunas embarradas son suyas. Y de nadie más. Y entonces yo practicaba lo que yo he denominado la brujería cristiana. ¿Y qué era la brujería cristiana? Claro, entonces yo hacía, yo oraba por todo el mundo por eso. Y entonces yo tenía la lanza de Cristo, que era esta, sin mentirle, era esta. Por Dios, hermano. Le voy a contar cosas. Y entonces yo le decía al hermano, es que tú estás endemoniado, hermano. Tú estás lleno de demonios. Voy a orar por ti, hermano. Y agarraba, no, usted viera, y agarraba yo a orar, y cuando, claro, las personas caen al piso, sugestionadas o por lo que sea, a veces sí eran liberaciones reales, pero muchas veces hasta uno mismo se da cuenta que estaba haciendo un show esa persona, ¿sí? Pero uno aprovechaba igual. Y yo le decía, está la lanza de Cristo y te lo va a clavar en el costado para atormentarte, demonio. Y yo, así, así, ¿eh? Qué locura, hermano. Dios me perdone, hermano. Y luego cogía la puntilla de Cristo, los clavos de Cristo. Ya se imaginará qué hacía. Con las puntillas de Cristo. ¿Sí? Y luego, y te quemo con la sangre, Jesús, le decía. ¿Sí? Y allá en la iglesia donde yo nací, en la costa, le quitan uno los zapatos y las medias y le dan un, en la palma de los pies le dan uno así. Que porque así se azotaban los demonios. Y le decían a uno, y cuando estén en una liberación, no abra los ojos porque los demonios se meten por los ojos. Y claro, uno ahí. Y uno con una curiosidad de ver qué pasaba, pero no, decía, no, de pronto quedó endemoniado. Y entonces uno, ay, tan así. O sea, unas cosas, hermano, que son brujería. ¿Por qué son brujería? Porque usted no ve nada de eso en la Biblia. Son mañas que se inventa la gente. ¿Yo por qué hacía todo eso? Porque era lo que le veía hacer a los pastores que hacían esas cosas. Entonces, ya, no, si a él le funciona a mí, me tiene que funcionar. Y hágale. Sí. Y hágale. Y yo le chuzaba así. Le dije, te quemo con la sangre de Cristo. Y te atormento. Y lo cogía así en las palmas de las manos. Y también agarraba, es que... hacerle así. Que porque eso uno azotaba al diablo así. Y cuénteme cuando se ponían a hablar con los demonios. Eso es espiritismo, hermano. ¿Quiénes son los que hablan con los demonios? Los brujos, los espiritistas. Jesús habló una vez con un demonio, porque era Jesús. Una vez le preguntó el nombre, ¿cierto? Y luego el demonio le dijo otra cosa y eso, pero una vez. Pero uno agarraba, ¿cómo te llamas? Por eso fue que sé que se llama Camilo, el del chino este. Porque ese, íbamos en el bus y también nos dijo que nos iba a matar y que ese bus iba a despeñar. Y, ay, Dios, eso fue. ¿Y cómo te llamas? Camilo. O Úrsula le ponían. Sí, o sea, nombres así, sí, raros. Yoli, así. Sí. Yuli, sí, así se ponía. Así, ¿qué? Tal, y entonces luego, ah, sí, ah, bien, y entonces, ¿cómo entraste? Y le decían, no, fue que le hicieron brujería y tiene un entierro allá en el cementerio del sur y no sé qué. Y no, sí, sí, sí, así resultaba. Ah, tal, ah, bien, y entonces, ¿por qué no te vas? No, ah, yo no me voy porque no quiero. Ah, te vas, que no, que sí, que no, te vas. No, no, la verdad no me voy porque es que ella no ha perdonado a la mamá y tal. Ah, sí. Entonces uno... escóndete, demonio. Así era, hermano. Esto para. Escóndete, demonio. Su merced tiene que perdonarlo, yo, hermana. Porque sí, hermanos. Eso parece un chiste, pero era así. Su merced tiene que perdonar, hermano. ¿Se fija? Ahora, ¿dónde está eso en la Biblia? En ningún lado. Mañas que se inventa la gente. Peligrosas. ¿Cómo hacía la liberación Jesús? Hablaba al demonio, le ordenaba irse. ¿Cómo la hacían después los apóstoles? En el ejemplo que vemos en Hechos, Le hablaron al demonio, te reprendo, vete fuera de ella. ¿Ya? ¿Ya? ¿No era más? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar, pedirle a Dios que liberte a las personas, que las haga libres, porque Dios hace la obra, hermano. Dios hace la obra. Ir a una casa, orar por esa casa, pedirle a Dios. Eso, sin shows, sin alborotos raros, sin inventos. Pero son cosas peligrosas. A veces hay gente que me juzga y dice, ¿y usted por qué no hace liberación? Yo quiero que usted hable con los demonios. No, yo no me voy a poner a hablar con demonios ni hacer nada de esas cosas. Yo oro. Es más, nunca le voy a decir, usted está endemoniado, y usted también, vengan para acá. Por eso es sugestionar a la gente. Yo oro. Es si Dios hace, Él hace. Nada más. Es su obra, no la mía. Él la hace. ¿Y usted por qué no hace liberación aquí en la iglesia los domingos? ¿Por qué no? Porque a mí sí me gustaría traer unos endemoniados que tengo por ahí. Y para que usted ore y queden libres y eso. Yo le voy a decir, ¿por qué no hago eso? Porque la Biblia no me permite hacer eso. ¿Ve? Ah, pero es que yo venía a una iglesia y allá los domingos eso la gente caía y vomitaban y se revolcaban por toda la iglesia y eso era una bendición. ¿Y usted por qué no hace eso? Le voy a decir eso, porque esa gente que no lee la Biblia, no sabe. A mí la Biblia no me permite hacer esas cosas, porque dice que en los cultos cristianos las cosas se hagan decentemente y con orden. ¿Sí o no? ¿Lo ha leído? Primera Corintios 14. Oh, amén. Usted vaya a su casa, léalo. Ahí dice, hágase todo decentemente y con orden. Esa es una razón que da. Y la otra es la siguiente. Suponga que usted tiene un vecino, un amigo, que usted le ha estado compartiendo la palabra y usted quiere que esa persona se convierta a Cristo. Y dice, no, que es que eso, las iglesias son negocio y además los pastores son unos ladrones y además ustedes están locos. Le dice, y yo no voy porque allá se tiran y gritan y se jalan el pelo y eso me han dicho a mí, yo, sí. Y usted le insiste y por fin usted puede traerle un día, el tipo Dios lo toca y entonces viene. Dice, listo, yo voy. Y preciso ese día yo digo, tú y tú pasa que están demoniados ustedes tres. Venga para acá. Y voy a orar por ti. Y tal, y aquí está la lanza. Y aquí está, y te quemo con la sangre de Cristo. Y todo. ¿Sí? Y la gente cae al piso y grita y todo eso. ¿Qué dice su invitado? Comprobado. Aquí están locos. Y usted lee 1 Corintios 14 y así lo dice 1 Corintios 14. Es que la gente no lee la Biblia. Entonces, ¿qué dice? Dice que si un inconverso entra a una iglesia y todos hablan en lenguas al mismo tiempo. ¿Ha visto eso? Cuando el pastor dice, ahora todos vamos a hablar en lenguas, a la voz de tres. Uno. Prepárate. Y si no tienes el don de lengua, sencillamente empieza a hablar, que es por fe. Sí, por fe. Dos, prepárate, ahí viene, viene, se oye la lluvia, se oye, no hay que... Sugestiones, hermanos, por Dios. Tres, y todo el mundo empieza a... Y todo el mundo... Y... Eso no es bíblico, ¿yo? Lea la Biblia, tenga la bondad. Primera Corintios 14, ahí léaselo. Y entonces dice Pablo, dice, si entra un... Todos hablan en lengua, no dirán que estáis locos. Y hay razones por las que nos tenemos que sentir orgullosos que nos digan locos. Pero esa no. Esa no. Culto cristiano tiene que ser ordenado, decente. ¿Ven? Y en ese orden... Y en esa decencia Dios hace su obra. Amén. En cada persona, en quien tenga que hacerlo, Dios lo hace. No. Dicen, no, es que si se caen, es que en esa iglesia hay poder. No, hay un desorden. es que si gritan todos en ese, es porque el Espíritu Santo se manifestó. No. Primera Corintios 14. Léase. ¿Qué dice él? Pablo, Primera Corintios 14 dice, ¿todos hablan en lenguas en el culto? No, dice, dos a lo más tres. ¿Ah? Por turno. Y si hay quien interprete. Ya. Pero la gente lee eso y dice, no, eso no me gusta porque eso no ayuda al show. Entonces, o hagamos que no existe, sí. Y bueno, no. Ahí dice. ¿Cómo dice que había que profetizar? ¿Todos al mismo tiempo? No. Dos, a lo más tres. Y por turno. Y que el resto escuche. Orden, decencia. Entonces, si yo me pongo a hacer aquí liberaciones a todos los hermanos, venga, le dis para acá que le veo rara esa cara, venga hermana, venga para acá, tal. Y empiezo a orar así, para ir a orar por uno, a orar por el otro, y todos se caen y todos gritan y un desorden terrible. Y eso, estoy desobedeciendo la palabra de Dios. Y yo no puedo hacer eso. Ah, pero para eso están los ayunos. ¿Por qué? Porque en los ayunos hacemos oraciones de ese tipo. Todos son cristianos. Si alguien tiene una manifestación, todos van a saber lo que estamos haciendo. ¿Ve? En las vigilias, todos ahí aprovechamos, oramos. Siente esto, lo otro, pase aquí, vamos a orar. Oramos toda la cosa, pedimos al Señor que Él haga la obra. Sin lanzas, sin puntillas, sin nada de esas cosas. Que Dios haga la obra. ¿Se fija, hermano? Pero Dios la hace, hermano. Dios la hace. Dios libera. Hay poder en el nombre de Jesús para liberar a las personas. ¿Me hago entender? Entonces, úselo. Ore. Pídele a Dios. No diga que todos son demonios, pero tampoco diga que nada es el demonio. No diga que todo es que el diablo, pero tampoco le achaque lo que tiene que achacarle al diablo, a la psicología y a esas cosas. Yo vengo de una iglesia así, que el pastor no creía en eso, entonces una vez yo le dije, pastor, y si viene una persona me dice que en la casa le prenden, le apagan la luz, le los electrodomésticos, le mueven. Una vez una señora me dijo que fuera a orar a la casa, porque ella no sabía qué pasaba. Porque ella tenía la licuadora, así me contó, ella tenía la licuadora así. Y aquí la de guayabas me dijo que había sido. Un bol de guayabas, ¿sí? Y que las guayabas empezaron a saltar a la licuadora solas. Sí, hermano, eso me contó la señora. Y si alguien viene aquí y me dice eso, ¿yo qué hago? Me dijo, mándelo al psiquiatra, me dijo. Y le dije, ¿así? Me dijo, sí. Le dije, ah, bueno. Pues acá no vuelvo. Fija, hermanos. Entonces, mire, Satanás es real. Amén. Los demonios se manifiestan. Pero hay poder en el nombre de Jesús para liberar a las personas. Amén. Vamos a orar a Dios.